estamos aquí de regreso en La Polaca. Hace algunas semanas le presentamos en la sección de finanzas personales información para poder enfrentar el acoso, que yo creo que todos pasamos, de los despachos de cobranza, ya sea porque estén marcando un número equivocado, ya les hayan dado mal la información, pero nos están acosando siempre en unas horas muy extrañas, en la madrugada o muy tarde a nuestra casa. Recibimos llamadas del público sobre este tema para pedir más orientación al respecto. Por eso esta tarde vamos a conversar con Ángel González Vadillo. Él es director general de la Organización Nacional de la Defensa del Consumidor. Defensa del Consumidor, del Deudor, es un movimiento social que ayuda a los deudores a liquidar sus deudas de una forma organizada y efectiva, aplicando una estrategia comprobada. Cualquier deudor podrá liquidar sus deudas totalmente y alcanzar la libertad financiera. Ahí cuentan con asesores expertos que lo podrán guiar para conocer exactamente el lugar en el que se encuentran en relación a sus deudas, claro, jurídicamente hablando. Y bueno, vamos a conversar con Ángel González Vadillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo nos puede ayudar esta organización para poder enfrentar a estos despachos de cobranzas? Mira, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es un organismo que se dedica a orientar, a proteger y a apoyar a los deudores en general. Lo que nosotros le proporcionamos al deudor en primera instancia es información, que yo creo que es la pieza fundamental para que cualquiera pueda resolver sus problemas. No sea solamente deuda, sino cualquier problema en general con información se puede resolver. Ya que el deudor comienza a informarse de lo que en realidad puede y no puede pasar por el adeudo que tenga con sus distintos acreedores, entonces ya se puede diseñar una estrategia bien real para que pueda ir liquidando sus deudas. Dependiendo de su situación económica, por supuesto, se verá si es mejor una reestructura o un plan de pagos o una quita para que pueda liquidar las deudas. Claro, porque, bueno, si algo me gustaría dejar en claro es que si uno debe, pues ni modo, tiene que pagar, tiene que asumir su pago, ¿no? Pero también llegan esas llamadas que amenazan con cárcel, con que van a llevarse todo lo que hay en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan real pues es esta situación o no? Mira, lo que dices es ciertísimo. Nuestra política es que es justo que paguemos, claro, pero que paguemos lo justo, ¿sí? Claro. Bajo un sistema siempre apegado al respeto, porque el problema con los despachos de cobranza es que tienen personas contratadas a las que no se les da ninguna capacitación para que puedan llevar a cabo su labor de manera adecuada. Y se dedican a hacer lo que su compañero, que tiene más antigüedad, hace, y ve que el compañero hostiga, amenaza, insulta, y con eso logra su objetivo. Entonces el siguiente que llega a trabajar con esos despachos hace lo mismo, y se convierte en una cadenita, ¿no? Van entrando nuevos y van haciendo lo mismo, con amenazas de supuestos embargos, de supuestos procesos judiciales, incluso amenazan al deudor con cárcel, con cuestiones que algunas veces jurídicamente hablando son totalmente improcedentes. Claro, pero sí podría pasar en algún caso así muy extremo que sí hubiera cárcel. No, bajo ninguna circunstancia. El artículo 17 constitucional lo señala de manera muy clara: no hay cárcel bajo ninguna circunstancia por tener deudas con un particular, bajo ninguna circunstancia. Tampoco pueden acusar a los deudores de fraude, por ejemplo, que es otra de las estrategias que utilizan comúnmente los cobradores, que les dicen, ¿sabes qué? Tú estás defraudando. No es cierto. El deudor bajo ninguna circunstancia tenía planeado dejar de pagar. Simple y sencillamente está atravesando por una situación ajena a su control, como puede ser la pérdida del empleo, las bajas ventas en su negocio, alguna enfermedad, etcétera. Y eso, por supuesto, cambia la situación económica que tiene. Ya no le es posible continuar cumpliendo con sus obligaciones, pero no hubo dolo. Simple y sencillamente se atravesó un problema y eso evita que continúe con sus pagos. Pero el punto culminante aquí es que sí va a pagar. O sea que por fraude bajo ninguna circunstancia y por robo mucho menos pueden acusar a un deudor. Claro, y si una persona quiere llegar a un acuerdo, pero la otra parte insiste en que no se puede, que tiene que liquidar todo de un solo golpe, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede defender la persona? Si dice, bueno, es que yo no te puedo pagar la mensualidad como estaba establecida, que sea, por ejemplo, de 3,000 pesos, pero puedo hacer mis pagos, reducirlos y me comprometo a pagar 1,500 cada mes, pero la otra parte insiste que no. ¿Se puede llegar a algún acuerdo? Ahí sí se puede. Ahí lo que hacemos es analizar caso por caso de manera particular, porque cada caso, aunque sea similar, tiene puntos importantes que lo hacen diferente, como el ingreso, los gastos, el número de deudas, etcétera. En base a eso se hace un análisis para diseñar una estrategia de acuerdo al perfil del deudor y ver si en su caso es aplica una reestructura, por ejemplo, que sería un plan de pagos con una tasa de interés preferencial, que desafortunadamente aplica para la menor de las ocasiones, y si no, buscar una quita. Una quita es un descuento que el acreedor le otorga al deudor sobre su deuda para que pueda liquidar con un porcentaje de la misma. Por ejemplo, se pueden conseguir quitas donde la deuda de 100 mil pesos se liquide con 15, con 16 mil pesos. Creo que sí. Bueno, aquí Oscar Satarán, que se encuentra aquí, en la mejor, quiere hacer una pregunta, licenciado. ¿Cómo no? Buenas tardes, licenciado Ángel González, director general de la Organización Nacional para la Defensa del Deudor. Buenas tardes. Mire, entonces, ¿el deudor tiene el derecho de solicitarle a su acreedor llegar a un acuerdo? Pues no es un derecho, esto es una negociación. ¿Sí? Siempre el acreedor siempre se va a manejar bajo la línea de más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Porque sencillamente no le conviene interponer un proceso judicial en contra de un deudor cuando no tiene la seguridad que mediante el mismo va a poder liquidar su deuda. ¿Sí? Claro. Ahí está el secreto de este asunto. Hay que tener en cuenta esta situación de que no porque busquemos una quita, el acreedor está obligado a otorgarla, pero si sabemos negociar, se puede llegar a concretar. Claro. Sí, porque luego son deudas de 3 mil pesos tal vez, y luego el litigio sale más caro, ¿verdad? Claro, nosotros manejamos un sistema estadístico en relación a la posibilidad de demanda. Por supuesto, entre mayor sea la deuda, mayor posibilidades de una demanda siempre van a existir. Claro. Y luego estos supuestos abogados que trabajan en esos despachos utilizan un lenguaje técnico y muy amenazante. Exactamente, hay un problema. La desinformación espantan al deudor, perjudica mucho al deudor. Sí, lo espantan y luego uno pues, no tiene el conocimiento jurídico y terminan muy mal. Ha habido casos de gente que la pasa muy mal con estas extorsiones, con estas, perdón, hostigamientos de parte de estos despachos. Sí, desafortunadamente tenemos incluso casos reportados de gente que se ha quitado la vida por esta situación de la presión que las deudas ejercen a nivel psicológico. Entonces, los cobradores están en todo su derecho, los acreedores están en todo su derecho a requerir el pago de las deudas. Claro. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo. Pero lo tienen que hacer bajo un sistema de respeto, de una manera adecuada para llegar a conciliar. Si uno presiona a un deudor, le está llame y llame a su casa, le está llame y llame a su trabajo, en una de esas hasta lo despiden, pues hay mucho menos posibilidades de que pueda pagar. Eso claro. Tiene que quedarnos muy claro, Oscar. Sí, sí, sí. Lo que nosotros buscamos es informar al deudor, no para que evada su responsabilidad. Claro, sí, es muy nada más. Claro. Nosotros buscamos informar al deudor para que pueda diseñar una estrategia adecuada, de acuerdo a su nivel de ingresos, a sus posibilidades económicas, y pueda, de una manera verdadera, liquidar su deuda, haciendo acercamientos directos con el banco, buscando una negociación, buscando conciliar. Y por supuesto, siempre informando al deudor de lo que puede o no puede pasar, sobre todo con estas famosas cartitas que les llegan donde dice notificación de embargo, su casa ya está en remate, cuánta cosa te puedas imaginar que se sacan de la manga los cobradores. Entonces el deudor desinformado, imagínate, le llega un papel que aparenta ser un proceso judicial donde dice notificación de embargo para dentro de 48 horas, con uso de la fuerza pública y con cerrajeros, incluso hasta ambulancias por las crisis nerviosas, pues imagínate nada más la situación en la que pones a esa pobre persona y a su familia. Claro. Nos decía que no hay pena de cárcel, pero sí está el riesgo de un embargo, ¿verdad? Eso sí existe, sí tiene... Ah, sí, por supuesto, por sí. supuesto. Eso es algo que sí puede llegar a suceder. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, es un riesgo que aunque sea pequeño, existe. Es una irresponsabilidad de nuestra parte decirle a la gente, ¿sabes qué? No, como es muy poco el riesgo, pues a lo mejor no te va a pasar nada, no pagues. No. Tenemos que apegarnos siempre a lo que la ley dice. Y la ley en cuestiones mercantiles señala que el acreedor está en su derecho a iniciar un proceso judicial por la vía ejecutiva mercantil en contra del deudor para recuperar lo que se le debe, y en este caso aplicaría un embargo precautorio sobre bienes suficientes para garantizar ese pago. Claro. Eso es lo que la ley dice y tenemos que apegarnos a lo que la misma se plaza. El riesgo es poco sí, pero existe. Entonces hay que manejarnos de acuerdo a ese lineamiento para que el deudor sepa bien. Es como si estuvieras enfermo, Oscar. Sí. El doctor te tiene que decir lo que tienes, sea lo que sea, con los riesgos que conlleve. Sí. Y tal cual. ¿Por qué? Porque así te vas a curar. Igual les pasa con estas situaciones de las deudas. Al deudor hay que darle toda la información, buena y mala, para que la estrategia que diseñemos de acuerdo a su caso sea la adecuada. Muy bien. Claro, estamos conversando con el licenciado Ángel González Vadillo, director general de la Organización Nacional para la Defensa del Deudor. Oye, ¿y cómo nos podemos defender si está hablando uno de estos despachos de cobranza y la persona no vive ahí, ni siquiera la conocemos, pero insisten? ¿Se puede hacer algo al respecto o pues ni modo? Desafortunadamente las autoridades que existen para regular a estas instituciones, a estas empresas de cobranza, pues están maniatados. ¿Por qué? Porque las llamadas telefónicas no se consideran como un delito, ¿sí? Entonces legalmente no se puede proceder. El consejo que nosotros le damos a las personas que no tienen estas complicaciones es, de plano, comprarse un identificador de llamadas, o si lo tienen, usarlo, y ya no contestar más estas llamadas, porque desafortunadamente, yo creo que tu auditorio lo tiene clarísimo, muchas veces con los cobradores no se puede razonar. Uno puede todos los días contestar esas llamadas y decir que el deudor no vive ahí, y todos los santos días de Dios le van a estar uno llamando, preguntando por esa persona, sin importar que ya hayamos dicho una y mil veces que no habita esta persona en nuestro domicilio. Lo mejor es no contestar. ¿Por qué? Porque los cobradores tienen que cumplir con metas muy específicas, en un número determinado de llamadas al día, un número de promesas de pago al día, y lo que menos tienen es tiempo. Entonces, si uno deja de contestar las llamadas, van a ver que por ese número ya no hay respuesta, que ya no tienen una solución, y lo van a dar de baja, obviamente después de algunas semanas e incluso meses, pero al final lo van a dar de baja de su sistema, y con eso nos quitaremos la molestia. Es un proceso, no es una solución milagrosa, hay que ser pacientes, pero es el mejor método para evitar estas llamadas. Ahora, con esto no quiero decirle a los deudores que dejen de contestar las llamadas y ya no les van a llamar. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar disposición, que queremos liquidar nuestra deuda. Tampoco estamos obligados a contestar cada llamada que nos hagan los cobradores. Claro. Pero sí contestar una vez a la quincena, una vez a la semana, para ver qué nos informan, qué noticias nos tienen. Incluso nos pueden hacer saber algún descuento que nos esté otorgando el acreedor para liquidar nuestra deuda, y en una de esas tenemos el dinero para poder aprovecharlo. Y si no recibimos esas llamadas, pues no nos vamos a enterar. También con eso disminuimos de manera importante el riesgo de una demanda, porque así el acreedor dice, bueno, ahí está esta persona, ahí está, sí me va a pagar, me está contestando, como cualquier otro acreedor. Si me va a pagar, no se me está escondiendo, y entonces vamos a llegar a una red. Claro, oiga, ya en cuestiones más prácticas, ¿la gente cómo se puede poner en contacto con ustedes para recibir esta operación, este apoyo, esta orientación, y si tiene algún costo, cómo funciona? Mire, nosotros somos un movimiento social, no cobramos absolutamente nada por nuestras asesorías, son totalmente gratuitas. Hacemos una valoración, vemos si el deudor requiere representación jurídica de nuestra parte. Si vemos que no la necesita, o el deudor nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero su representación, yo quiero manejar mi asunto por mi cuenta, perfectamente, todas las asesorías que requiera, tenemos programas de radio por internet, tenemos página de internet con foro, donde podemos asesorar a la gente también, tenemos oficinas físicas con números telefónicos, pueden ir en persona, todas esas asesorías, las que quieran, son total, absoluta y completamente gratuitas, no cuesta nada. Si requieren nuestra representación jurídica porque quieran que nosotros negociemos sus deudas, porque deseen que estén protegidos en caso de una demanda, que nosotros los representemos durante el juicio, etcétera, eso sí tiene un costo, como cualquier otro servicio, pero es un costo meramente simbólico, cuesta 150 pesos al mes. Nosotros nos encargamos de su caso, no importa si tiene 1, 2, 10, 20 deudas, nosotros las llevamos. Ahí depende el deudor de que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas, me prefiero que ustedes me representen legalmente y se arreglen con los bancos por mí, o yo me voy a entrar el paquete, debo coco, no me van a demandar por esa cantidad, pues mejor lo hago solito, y ustedes me apoyan informándome cómo hacerle, para no caer en engaños, porque también es importante hacerles saber esto a tu auditorio. Muchas veces los despachos de cobranza, los cobradores en específico, con tal de llevarse su comisión, porque bajo ese sistema trabajan, inventan descuentos, le dicen al deudor, ¿sabes qué? De los 100 mil pesos que me debes, págame 5 y con eso liquida. Pero no es cierto, el banco no ha otorgado ningún descuento en ese momento para esa cuenta en particular. Entonces el deudor, buena fe, con la ilusión de que va a liquidar, ahí paga ese dinero, los 5 mil pesos. Pero resulta que te dejan de llamar, ya hubo un depósito, 2-3 meses, le vuelven a llamar que la deuda sigue y que su dinero que pagó se fue nada más como un pago parcial. ¿Por qué? Porque el descuento no existió. Ahí es donde la información es vital, porque evitamos que el deudor pierda ese dinero. Le decimos, ¿sabes qué? Necesitas una carta convenio, perfectamente bien elaborada, con ciertos requisitos para que sirva como elemento probatorio del acuerdo celebrado. Si todo está en orden, pues ya puedes ir y pagar. Oiga, licenciado González, ¿y alguna deuda con alguna empresa, alguna entidad, prescribe, porque he conocido gente que dice, no, ya no voy a pagar, voy a... y en 10 años prescribe la deuda y se acabó el problema. No, aquí hay una confusión. La deuda jamás prescribe. Claro. ¿Sí? La deuda siempre la va a poder cobrar el acreedor. Lo que prescribe es el derecho del acreedor a reclamarla mediante un juicio. ¿Sí? Son 3 años, los 3 primeros años a partir de que uno deja de pagar, para que se pueda reclamar el derecho del pago de la deuda por la vía ejecutiva mercantil, y luego 7 años más para la vía ordinaria mercantil. Ahí están esos 10 años para que se pueda reclamar utilizando los juzgados, ¿sí? Pero en 20 años le pueden decir, oye, tú me debes ese dinero, me lo tienes que pagar. Se puede reactivar, se reactiva el litigio. Tiempo para reclamarla por la vía judicial. O sea, nunca se va a olvidar. Puede que sí, puede que lo olviden. Hay en muchos casos que el acreedor jamás reclamó, dejó una mala nota en el buró de crédito y ya. Claro. También depende pero obviamente del monto, cuando digo y ya, ¿no? Lo digo de acuerdo a la proporción, ¿no? Sí, sí, sí. El buró de crédito, si tenemos una mala nota, lo que va a pasar es que nadie nos va a querer dar créditos después. Ahí claro. También es importante hacer este señalamiento. Ah, muy bien. Bueno, licenciado, la página para que la gente pueda tener, el público pueda tener... acceso a la información de ustedes es www.defensadeldeudor.info .org .org. También la punto .info es nuestra, pero la punto .info contiene guías, contiene información, y en la punto .org es donde están las instrucciones para que puedan utilizar nuestros foros, nuestros programas de radio, etcétera. Muy bien. De cualquier forma pueden ingresar a cualquiera de las dos, pero en la punto .org está el foro y ahí pueden empezar a hacer preguntas y comenzar a recibir asesoría de acuerdo a su... Claro que sí, ahí encuentran los teléfonos, la voy a repetir, www.defensadeldeudor.info.org. Pues muchísimas gracias. O.org, para que no haya confusión. Ah, o punto. Una de las dos, cualquiera de las dos. O.org. Pues muchísimas gracias, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Gracias, licenciado, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. El licenciado Ángel González Vadillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor.